gran pescador, es un titán, un trovador. Amar azul, para tus ustedes, siempre, siempre, amor. Para nuestros amigos de General Roca, Río Negro. Notas de golpe de tierra y agua, llevándola mi guitarra, salpicadas mi manos tan rotas, de ritmo de tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente tramite noches de fiesta y río. Llevándola mi guitarra, salpicadas mi mano tan rota, de ritmo de tierras calientes, de arena mojada en vino, de un sol que allá en el poniente, tramites noches de fiesta y río.